Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Usa la lavadora solo un día a la semana. El agua residual también se puede utilizar para lavar aceras y patios. Protege Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.